So I want to take a few minutes this session. Solo quiero para esta sesión un par de minutos. And look at some of the reasons Jesus was so successful. Y quiero que veamos un poco de las razones del éxito de Jesús. In the area of healing and the miraculous. En el área de sanidad y milagros. And then we'll minister to those at the end that need it. Y vamos a ministrar al final. But in John chapter 5. Y en Juan capítulo 5. And in verse 17. En verso 17. Says Jesus said, "My Father's been working until now." Jesús le respondió, "Mi Padre hasta ahora trabaja." "And I have been working." Y yo trabajo. The Jews sought all the more to kill him. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. Because he not only broke the Sabbath, porque no solo quebrantaba el día de reposo, but also said God was his father, sino que también decía que Dios era su padre, making himself equal with God, haciéndose igual a Dios. And Jesus said, "Most assuredly, the Son can do nothing of himself." Y Jesús dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, what he sees the Father do, sino lo que ve hacer al Padre. For whatever he does, the Son also does in like manner. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. For the Father loves the Son, porque el Padre ama al Hijo, and shows him all things that he does, y le muestra todas las cosas que él hace, and he will show him even greater things than these, y mayores obras que estas le mostrará, just so you would marvel, de modo que ustedes se maravillen. For as the Father raises the dead, porque como el Padre levanta a los muertos, and gives life to them, y les da vida, even so the Son gives life to whom he will, así también el Hijo a los que quiere da vida. So right here in this passage of scripture, aquí mismo en este pasaje de la escritura, this is what I call the four P's, esto es lo que llamo como los cuatro pedazos, to the success and of Jesus' life and ministry, de el éxito y de la vida de y ministerio de Jesús. You see that number one, Jesus understood his position. Número uno, Jesús entendió su posición. He understood his possession. Él entendió su posesión. He understood his purpose. Entendió su propósito. And then he also understood the presence of God. Y también entendió la presencia de Dios. You'll find that these four things, tú vas a entender estas cuatro cosas, these are very important pieces to Jesus' ministry, que son importantes piezas del ministerio de Jesús. And you find it all throughout the book of John. Y las vas a encontrar en el libro de Juan. So several years ago, así que hace un par de años, I just got tired of all the excuses people were making. Yo estaba cansado de todas las excusas que la gente estaba haciendo. Because when I saw in John 14:12, porque lo que veo en Juan 14:12, Jesus said, "Whoever." Jesús dice, el que sea. Well, that included me. Cualquiera, eso me incluye a mí. So that removed all of the excuses. Entonces eso remueve todas las excusas. He said, "Whoever believes in me will do the same works and greater works." Cualquiera que crea en mí hará estas obras y mayores obras. But I began to realize, pero empecé a darme cuenta, that for me to do what Jesus did, que para que yo hiciera lo que Jesús hizo, I need to think like he thought. Pues debería pensar como Jesús pensaba. And I need to see like he saw. Y ver las cosas como él las veía. If I don't, si yo no lo hago, then I'm just trying to copy or mimic what he was doing. Entonces solamente voy a copiar o hacer mímica de lo que él hacía. And then it's just coming out of my head and not out of who I am. Y entonces todo va a surgir de lo que pienso y no más bien de lo que yo de verdad soy. So I love the Gospel of John. Y en el Evangelio de Juan. Because in this Gospel, y lo empecé a ver porque en este evangelio, we don't just see what Jesus did, no solamente vemos lo que Jesús hizo, we get to see why he did it, sino que vemos por qué lo hizo. John gives us a little bit more insight, Juan nos da un poquito más de profundidad, into what or how Jesus did what he did, en lo que Jesús hizo y por qué lo hizo. Now you could say, how is it possible to know what Jesus thought? Tú puedes decir, ¿cómo uno puede pensar o ver los pensamientos de Jesús? Well, it's easy. Bueno, es fácil. What you talk about the most, de lo que más hablas, is what you're thinking about a whole lot more, es de lo que más piensas. So if you talk about cars a lot, entonces si tú hablas mucho de carros, it's because you're thinking about cars even more, es porque estás pensando mucho de carros. You're talking about dresses or purses, si tú hablas de vestidos o de personas, you're thinking about dresses and purses, es porque estás pensando mucho en vestidos o personas. You're thinking about going out and fishing and buying a new rod, Estás pensando en ir de pesca. Because you've been thinking about it. Entonces, porque estás pensando mucho. Out of the abundance of the heart. De la abundancia del corazón. And actually, that word "heart" in the New Testament is actually talking about your soul, your mind. Y tú sabes que cuando dice esa palabra de corazón en el Nuevo Testamento está hablando de tu alma, de tu mente. Out of the abundance of your soul. De la abundancia de your tu imaginations, mente, de tu alma, de tu imaginación. Your mouth speaks. Entonces tu boca va a hablar. So I went back and looked. What's Jesus talking about the most? Entonces yo quería ver dónde es donde Jesús habla más. And you find these four things. Y tú ves estas cuatro cosas. These four categories. Estas cuatro categorías. Position. Posición. Possession. Posesión. Purpose. Propósito. And the presence of God. Y la presencia de Dios. And you see it all right here in John chapter 5. Y tú lo ves todo en este capítulo 5 de Juan. 17 through 21. Del 17 al 21. So notice verse 17. He said, "My father's been working until now, and I have been working." Y si ves ese verso 17, dice, "Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo." So Jesus understood this was a partnership. Entonces él entendió que esto era como una sociedad. This is not what has been preached for many, many years. Esto no es lo que ha sido predicado por muchos años. That God is just sovereign. Que Dios es soberano. And he'll just do whatever he wants. Y que él hace lo que él quiera. And if it's going to happen, it will happen. Y que lo que tiene que pasar, pasará. Yes, God is sovereign. Sí, Dios es soberano. And he could do whatever he wanted y él to. Podría hacer lo que quisiera. But he gave us dominion. Pero nos dio a nosotros el dominio. On the earth. En la tierra. He gave us the commission. Él nos dio una comisión. To subdue the earth. Para sujetar la tierra. He put us in a position. Nos puso en una posición where he was dependent on us, donde él dependía de nosotros, and we were dependent on him. Y nosotros dependíamos and Jesus de él. Said, "My father's been working." Y por eso Jesús dice, "Mi padre trabaja, and I have been working." Y yo trabajo. Jesus understood it was a partnership. Él entendió que era una sociedad. And with that, it says the Jews wanted to kill him. Y con eso, cuando él dijo eso, los judíos querían matarle. Because he said God was his father. Porque no solo porque él decía que Dios era su padre. And if God was his father, y si Dios era su padre, it made him equal with God. Se hacía igual a Dios. Now there's a difference between being equal to. Hay una diferencia en ser igual a. And being equal with. Y ser igual con. Equal to means you can replace something. Igual a es que tú puedes reemplazar algo. Equal with means you can represent something. Igual con es que puedes representar a algo. Now my son, mi hijo, his name is Jake. Mi hijo se llama Jake. He has my last name. Él tiene mi apellido. He has my DNA. Él tiene mi ADN. But he is not equal to me. Pero él no es igual a mí. He can't replace me. Él no me puede reemplazar. But he can represent me. Pero sí me puede representar. He looks like me. Se parece a mí. He has my last name. Tiene mi apellido. He has some of my same mannerisms, personality traits. Tiene esas mismas maneras de moverse y de personalidad. If you were to see him, y cuando tú lo ves a él, you would know that was my son. Tú dices, claro, es mi hijo. Jesus did not make himself equal to God. Jesús no se hizo igual a Dios. And he didn't even make himself equal with God. Y no se hizo igual con Dios. God made Jesus equal fue with him. Fue Dios el que hizo a Jesús igual a él. Now also remember, Jesus is doing life as a man. Ahora recuerda, Jesús está haciendo la vida como hombre. Yes, he is God. Sí, él es Dios. But Philippians chapter 2. Pero Filipenses capítulo 2. Says that Jesus laid aside. Dice que Jesús dejó de lado. Everything that gave him an advantage. Todo lo que le daba una ventaja. He laid aside his God-like abilities. Él dejó todas esas habilidades grandes de Dios. And he humbled himself. Y él se humilló a sí mismo. And he came and did life as a man. Y él vino a la vida como un hombre. Acts chapter 10 verse 38. En Hechos 10:38 says God anointed Jesus of Nazareth. Dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret. Well, God doesn't need to be anointed. Dios no necesita ser ungido. But a man does. Pero un hombre sí necesita ser ungido. Luke chapter 2. Lucas capítulo 2. Says the child Jesus. Dice que el niño Jesús grew not only in stature. Crecía en estatura. But he also grew in wisdom. Pero también en sabiduría. He grew in favor with men. Y crecía en favor con los hombres. And he grew in favor with God. Y crecía en favor con Dios. God doesn't grow in wisdom. Dios no necesita crecer en he favor is con wisdom. Él. Él es sabiduría. But a man does. El hombre sí necesita crecer en eso. And God doesn't grow in favor with himself. Y el hombre no necesita crecer en favor. Dios no necesita crecer en favor. But a man does grow in favor with God. Pero el hombre sí necesita crecer en favor. So Jesus is doing life as a man. Entonces ahí vemos que Jesús está haciendo and la vida como hombre. And all the things that he's saying. Y de todas las cosas que está diciendo. He's saying it as a man filled with God. Él está diciendo que es un hombre lleno de Dios, with God, que está unido con Dios, anointed by God, ungido de Dios. He's healing the sick as a man anointed by God. Viste que ves que es un hombre que es ungido de Dios. He's raising the dead as a man filled and anointed. Él sana a los enfermos ungido de Dios. Él levanta a los muertos como ungido de Dios. He's walking on water as a man filled and united with God. Él camina sobre las aguas como un hombre ungido de Dios. Every miracle Jesus did, cada milagro que Jesús hizo, lo hizo como un hombre. But notice this, because God was his father, it made him equal with God. Pero mira lo que dice, que como su padre, como Dios era su padre, él lo hizo igual a él. Now, every believer would say that God is his father. Cada creyente podemos decir que Dios es su padre. But then you have to take it a step further. Pero luego tienes que hacerte a un lado. And realize the implication. Y darte cuenta realmente la implicación. If God is your father, de lo que dices de si Dios es tu padre, that makes you equal with him. Eso te hace igual a él. That's not even Jesus. That was the Pharisees' words. They understood that, and that's what made them mad. Y esto es los fariseos. Ellos entendían que eso lo ponía bravo porque se hacía igual a él. That if God is your father, ellos se ponían bravos porque si Dios es tu padre, it puts you on his level. Te pone al mismo nivel. Now, not that we can replace him. No lo podemos reemplazar. Because we're entirely dependent on him. Porque estamos dependiendo de él. My son can't replace me. Mi hijo me puede reemplazar. And he's entirely dependent on me. Pero es completamente dependiente de mí. But he could represent me if he needed to. Pero él me podría representar si necesitásemos que me representase. Even when we were still pastoring. Aún cuando estamos pastoreando. My son. Mi hijo. At 8 and 9 years old. Cuando tenía 8 o 9 años. If he saw something in the church that was not right. Si él veía algo en la iglesia que no estaba bien. If he saw one of the volunteers doing something not right. Si él veía como algún servidor que no estaba haciendo algo bien. He would go up there and tell them they were doing it wrong. Él iba y les decía, "Ay, no, eso está mal." With confidence. Con confianza. And then he would come and tell me. Y luego venía y me contaba. And I would tell him, "Go tell them." Y luego yo le decía, "Ve y les dices." That I said. Que yo dije. And he would do that. Y él iba y lo hacía. And even though I wasn't there. Y luego even though I wasn't y, there, y aún cuando yo no estaba ahí, my son was there, mi hijo estaba ahí, in a position to represent me, y tenía una posición que me representaba, looked like me, que se veía como acted yo, like me, actuaba como yo, and got the same result. Y tenía los mismos resultados. He couldn't replace me, no me podía reemplazar, but he could represent me. Pero me podía representar. And Jesus was the full representation of the Father on the earth. Y Jesús fue la representación completa del Padre. That's why Jesus said, if you've seen me, por eso Jesús dice, si me has visto a mí, you've seen him. Lo has visto a él. If you've heard me, si me has escuchado a mí, you've heard from him. Has escuchado de él. So God was his Father making himself equal with God. Entonces este es Jesús haciéndose igual con Dios. That statement right there. Eso está ahí mismo. That would get you kicked out of most churches. Y that would get you sent out of most churches. Esto que you'd get the boot. Yeah. Esto que está ahí, pensar de esa manera te va a sacar de muchas iglesias. Because how dare you say you're equal with God? ¿Cómo te atreves a decir que eres igual con Dios? Well, I didn't say it. No, yo no lo dije. They said it. Aquí dice. Equal with God. Igual con Dios. See, this is the position piece. Mira, esta es la parte de la posición. Jesus says in John 14. Jesús dice en Juan 14. In verse 7. En el verso 7. If you had known me. Si me han visto a mí. You would know my Father also. Han visto al Padre. But from now on, you do know him. Y desde ahora lo conocen. And you have seen him. Y le han visto. Now think about it. Ahora piensa en esto. Jesus is saying this as a man. Él está diciendo eso como hombre. That's a pretty bold statement to make. Esto es una frase con mucha confianza. And if you've seen me, si me has visto a mí, you've seen God. Has visto a Dios. Jesus said that just like you. Jesús dijo eso así como tú. A body like you. Un hombre como tú. A brain like you. Con un cuerpo como tú. Emotions like you. Unos músculos como los tuyos. And he said, if you've experienced me, you've experienced them. Y él dijo, si me has experimentado a mí, lo has experimentado a él. It's a very humbling thought. Es un pensamiento muy humilde. But Jesus understood his position with the Father. Porque Jesús entendía su posición con el Padre. He understood his union with the Father. Él entendía su unión con el Padre. See, he would make statements like this. Y él sigue diciendo este verse tipo de frases en el verso 9. He who has seen me has seen the Father. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Do you not believe that I'm in the Father? ¿No creen que yo estoy en el Padre? And the Father is in me. Y el Padre en mí. It's the Father who dwells in me. Es el Padre que vive en mí. Who does the works. El que hace las obras. See, this piece of union with Jesus. Esta parte de la unión con Jesús. This was massive. Esto fue grandísimo. This was a tremendous piece of Jesus' understanding. Esto fue lo más grande del entendimiento de Jesús. Because he was union with the Father, one with the Father. Él entendió que era uno con el Padre. It was from that position. Y fue desde esa posición. That he obtained the possession. Que él entendió que tenía una posición. It was from that position. Fue de esta posición. That he received his purpose. Que él recibió propósito. It was from that position. Fue de esta posición. That he could enjoy the presence of the Lord. Que él pudo disfrutar la presencia del Señor. Everything is about your position. Todo es sobre tu posición. And yet this is the piece that has not been preached strong enough in the church. Y esto es la parte que no se ha predicado demasiado en la iglesia. We have preached us and Jesus as separated. Siempre predicamos a Jesús con nosotros como algo separado. And as long as I see myself separate from him, pero mientras yo me vea separado de él, then there's distance there. Entonces siempre va a haber una distancia. And now I have to try and get to Jesus. Y yo tengo que tratar alcanzar a and Jesús. Now I have to try and get what Jesus has. Y yo tengo que tratar alcanzar lo que Jesús tenía. I have to try and make sure and not let Jesus pass me by. Y yo tengo que tratar de llegar a Jesús y alcanzar lo que Él tiene. But when I understand my position, my one, my union with Him, pero cuando yo entiendo mi posición, mi unión con Él, I'm no longer trying to get to Him. Ya no estoy tratando de obtenerlo. I'm no longer trying to get what He has. No estoy tratando de obtener lo que Él tiene. I begin to understand that He's the vine and I'm the branch. Estoy entendiendo que Él es la vid y yo soy la rama. And everything that's flowing in Him, y que todo lo que fluye it's de Él, flowing in fluye me. A mí. But see, as long as we preach salvation and the Christian life is separated, pues mientras prediquemos salvación y que la vida cristiana esté separada de Él, then I'm always trying to receive. Entonces siempre voy a estar tratando de recibir. Instead of release. En vez de desatar. We've been made to be releasers. Deberíamos ser desatadores. But see, this thing with Jesus. Mira, esto es lo que hace Jesús. People will say, well, the reason Jesus had miracles. ¿Y cuál es la razón por la que Jesús hizo milagros? It was because he was God. Y dice, no, es que los hizo porque él era Dios. But Jesus would say no. Pero Jesús dice no. He said the reason I have miracles. La razón por la que yo hago milagros. Because of the Father on the inside of me. Es porque el Padre que vive dentro de mí. Well, if we've received Jesus as our Lord and Savior. Es el que la hace. O sea, si tú has recibido a Jesús como tu Salvador. The Bible is very clear. La Biblia es muy clara. That the Spirit of God comes to live on the que inside el Espíritu of me. De Dios viene a vivir en ti. And that puts me in the very same position with Jesus. Y eso me pone en la misma posición de Jesús. That just as the Father was on the inside of him. Que era el Padre viviendo dentro de él. Doing the works. Haciendo las obras. It's the Christ on the inside of me. Es Cristo mismo dentro de mí. Doing the works. Haciendo las obras. It's not me. No soy yo. It's him. Es él. But at the same time. Pero al mismo tiempo. In order for God to work. Para que Dios obre. I have to work. Yo tengo que obrar. It's a dual working. Es como un trabajo dúo. It's me dual. Being the vessel. Soy yo siendo una vasija. And allowing the great big Christ on the inside of me. Y dejando al gran Cristo que trabaje a través mío. To work through me. Que trabaje a través mío. So which one is it? Entonces, ¿qué es? Is it me or him? Entonces, ¿soy yo is o es it él? You or him? ¿Eres tú o él? It's both. No, son los dos. Because of union. Porque están en una unión. Because of union. Es una Jesus unión. Understood his position. Jesús entendió su posición. He was constantly talking about the Father in me. Él constantemente estaba hablando del Padre y yo, el Padre y yo. The Father with me. El Padre conmigo. Even in verse 11. Aún en el verso 11. He said, "Believe that I am in the Father." Dice, creedme que yo soy en el Padre. And that the Father is in me. Y el Padre en mí. Over and over and over. Una y otra vez y otra vez. Jesus is talking about union with the Father. Jesús está hablando de la unión con el Padre. Now, in Colossians chapter 2. Ahora, en Colosenses capítulo 2. And in verse 9 and 10. En el verso 9 y 10. Look what the Apostle Paul says about you and me. Mira lo que el apóstol Pablo dice de ti y de mí. He said, "In Christ dwells the fullness of the Godhead bodily." Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. The Father, el Padre, the Son, el Hijo, the Holy Ghost, el Espíritu Santo, in one body, en un cuerpo. He said that was Jesus. Y ese era Jesús. But notice verse 10. Pero mira lo que dice el verso 10. He says, "And you en ti are complete, estás completo, in Him, en él." That means it's the Father, eso significa the Son, el Padre, the Holy Hijo, Ghost, el Espíritu Santo, and you y tú wrapped up in a body. Están unidos en un cuerpo. How could you be missing anything? Entonces, ¿cómo te perderías algo? So Jesus understood his position. Jesús entendió su posición. So if you look back at John 5, where we were looking at these four P's. Y si volvemos a Juan 5, donde estábamos viendo las cuatro partes. In verse 18, he said God was his Father, making himself equal with God. Que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, con Dios. Dice. Verse 19, he said, the Son can do nothing of himself. Y en el verso 19 dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Yet this goes totally against what most Christians preach. Y esto va en contra de lo que muchos cristianos predican. That Jesus did what he did because he was God. Que Jesús hizo lo que hizo porque era Dios. And out of Jesus' own mouth. Pero de la boca de Jesús. He said, "I can't do it by myself." Dice, yo no lo puedo hacer por mí mismo. I can do nothing of myself. No puedo hacer nada por mí mismo. But what I see the Father do. Sino lo que veo hacer al Padre. For whatever He does, the Son also does in like manner. Porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. For the Father loves the Son. Porque el Padre ama al Hijo. And shows Him all the things that He does. Y le muestra todas las cosas que él hace. And He will show Him even greater works than these. Y mayores obras que estas le mostrará. Just so you would marvel. De modo que ustedes se maravillen. See, Jesus, this is the presence piece. Esta es la parte presente. This is the relationship, the fellowship piece of faith. Esta es la parte de la comunión, de la relación. And it's a piece of the faith message that is truly missing. Es una parte del mensaje de fe que se ha perdido. Because you can know everything there is about confession. Porque tú puedes saber todo de confesión. You can know how to believe it, how to speak it. Tú puedes saber mucho de cómo creer, cómo declararlo. But if you're not saying, pero tú no estás viendo what you hear from him. Y que él dijo, que estás escuchando de él. If you're not doing what you see from him, si tú no haces lo que has visto de él, then your faith is just going to be very mechanical. Entonces tu fe simplemente va a ser muy mecánica. There's no such thing as true faith without fellowship. No hay ninguna fe sin verdadera comunión. Because in reality, that's where faith comes from. Porque en realidad desde ahí es donde viene la fe. Faith is a natural byproduct of fellowship. La fe es un resultado de la comunión. My wife Lacey and I, we've been married for 20 years. Mi esposa y yo, Lacey y yo, estamos casados por 20 años. And at no point in our marriage, en ningún punto de nuestra relación, have I had to walk around the house, yo he tenido que caminar por la casa, and quoting and confessing, estando confesando y diciendo, I believe, I receive, I believe, I receive, yo creo, I believe, yo recibo, I receive, yo creo y yo recibo. I've never tried to convince myself. Yo nunca me he tratado de convencer a mí mismo. That something Lacey said. Que algo que dijo Lacey. Something she told me. Algo que me dijo. That it was going to come to pass. Que iba a pasar. Because of fellowship. Porque en una comunión, en una relación. I know her. Yo la conozco a ella. And because of fellowship. Y a raíz de esa comunión. I trust her. Yo confío en lo que ella dice. I know what she's going to do sometimes before she even says it. Yo aún sé qué es lo que ella va a hacer aún antes de que lo haga. Many times she could replace my words before I can even say it. Y a veces ella también dice cosas antes y reemplaza mis palabras antes de que yo las diga. It's because of fellowship. Es porque por la unión, la comunión. I've never had to work to try to believe. Yo nunca he tenido una palabra en que estoy tratando de creer lo que ella dice. But see, we've made faith into a work. Porque si hacemos que la fe sea una obra. But faith was never to be a work. Pero nunca fue su propósito que fuese faith así. Faith is to be a natural outflow of my relationship. La fe simplemente es algo que fluye naturalmente de mi relación y comunión con Dios. How truly sad is it? Como que verdaderamente triste es eso. That the children of God. Que los hijos de Dios. Or every day. En cada día. Are having to work really hard. Tienen que trabajar muy duro. To try to get to the place. Para tratar de llegar a un lugar. That I can believe my Father. En el que yo pueda creer lo que Dios dice. Jesus said, "I only say what I see." Y Jesús dice, yo solo digo lo que he visto. I only say what I see. I only say what I hear. Yo solo digo lo que he visto, lo que he oído. See, this is the reason Jesus was so successful. Y esa es la razón por la cual él fue tan exitoso. Because what do you do? Porque lo que tú haces. If you get into a situation. Que llegas a alguna situación. You minister to someone. Y estás ministrando a alguien. And you don't get the result you know you should. Y tú no obtienes el resultado que tú creíste que debías obtener. We've all been there. Todos hemos estado en esa situación. We do what I normally would do in that situation. Entonces yo normalmente hago lo que normalmente haría en esa situación. I exerted my dominion. Entonces obtengo mi dominio. But I didn't get a result. Pero entonces no obtuve el resultado. Well, is it God's fault? ¿Fue la culpa de Dios? No, I'm missing it somewhere. No, yo creo que me estoy perdiendo so de algo. So what do I need to do? Entonces ¿qué hago? I need to look to the Holy Spirit. Entonces tengo que mirar qué dice el Espíritu Santo. What do I need to say or do in this situation? ¿Qué tengo que hacer o decir en esta situación? You see, this was Jesus. Este fue Jesús. Even Jesus, the Son of God. Aún Jesús, el Hijo de Dios. You see him go and he ministers to the blind man. Tú ves que él ministra a los ciegos. He lays hands on him the first time. La primera vez les impone manos. The guy isn't immediately healed. Y este hombre no es de inmediato sano. He says, "I see men like trees walking." Él dice, veo a los a hombres como árboles. So in this situation, y en esta situación, Jesus lays hands on him again. Entonces Jesús dice, bueno, voy a poner manos de nuevo. This is not a formula or a method on how to heal blind people. No es una fórmula o un método de cómo sanar a la gente ciega. Because there's other times with blind people. Porque en los otros momentos a la gente ciega. He spat on them. Él les escupió. Another one, he told him to go home. A otro le dijo que se fuera. It's fellowship. Es una comunión. And I just personally believe in this situation. Y yo realmente creo que en esta situación. Because he was so sensitive. Porque él estaba muy sensible. That he heard from the Holy Spirit. Él escuchó del Espíritu Santo. Lay hands on him again. Imponle manos de nuevo. And he laid hands on him again. Y vuelve a imponer. And the man was healed. Y el hombre fue sano. You see it with the madman of Gadara. Y tú puedes ver al hombre que estaba endemoniado de Gadara. This man is possessed with a legion of demons. Él estaba endemoniado con una legión de demonios. And Jesus does what he normally would do. Y Jesús hace lo que normalmente haría. He tells the devil to get out. Le dice al diablo, vete y sal. But in this situation, pero en esta situación, it didn't happen. No pasó. So what do you do? Entonces, ¿qué hace? Well, I just personally believe. Yo personalmente creo. That in that moment. Que en ese momento, Jesus heard from the Holy Spirit. Jesús escuchó del Espíritu Santo. Ask its name. Dijo, pregúntale su nombre. Now this was not a formula. Esto no es una fórmula. Or a method for how to cast out devils. O el método para echar demonios. Now certain groups of people have tried to make it a doctrine. Pero un cierto grupo de personas ha tratado de convertirlo en doctrina. That when you're casting out devils, que cuando tú estés echando demonios, you have to know its name. Pregúntales el nombre. I don't need to know anything. No, yo no necesito saber. Except that I have authority over. Amén. Yo solo, excepto lo que debo saber es que tengo autoridad sobre él. But in this particular situation, pero en esta situación, the Holy Spirit told him, ask its name. El Espíritu Santo le dijo a Jesús, pregúntale el nombre. And when Jesus did that, y cuando Jesús hace eso, he was able to get the man delivered. Él entonces pudo hacer que el hombre fuese so libre. So even with Jesus, entonces este es Jesús, the Son of God, el Hijo de Dios. You see two situations. Estás viendo dos situaciones. And which he did what he normally would do. Y si él hace lo que normalmente haría. And it didn't work. Y no funcionó. So what did he do? Entonces qué hace? He had to rely on presence. Él tiene he que confiar en el Espíritu Santo. What do I en la presencia say? Que what digo? Do I do? ¿Qué hago ahora? I'll never forget there was a situation with me. Yo he tenido también esas situaciones. This was in 2009. Esto fue en el 2009. And we were just starting to try to get things figured out in the area of healing. Y yo estaba tratando en ese tiempo apenas como iniciando de conocer todo lo de sanidad. And not that we have it all figured out yet either. Y no que ahorita ya me las sepa todas. But this particular weekend, pero en ese, it was Easter weekend. En este fin de semana de Pascua. And the church is packed out, it's full. Y la iglesia está full, completa. And during worship, y durante el tiempo de oración, Lacey was walking through the lobby of the church. Lacey estaba caminando por el lobby. And this couple came in. Y una pareja entró. And it was this real heavy set man. Y era un hombre bien pesado. And he walked with a walker. Y él caminaba con un caminador. And he had broken his back 5 years ago. Y él se había fracturado la espalda hace 5 años. He was a roofer and he had fallen through a roof. Él era alguien que arreglaba techos y se cayó pues de un doctors techo. Had done multiple surgeries. Los doctores le han hecho diferentes cirugías. They weren't able to help him. Y no pudieron ayudarlo. And so when he saw Lacey, entonces cuando vio a Lacey, he said, "The only reason we came today is for a miracle." Le dijo, la única razón por la cual vinimos hoy es que necesito un milagro. He said, "We've been hearing about all the people getting healed." Hemos estado escuchando de toda la gente que se ha sanado. And he said, "I need a miracle." Y dice, necesito un milagro. So Lacey comes into the service. Entonces Lacey entra al servicio. I know none of this. Yo no sabía on. Nada de lo que estaba pasando. She grabs a microphone. Ella toma el micrófono. She stops the worship. Ella para la adoración. And she says, "Everyone, there's this man who came today. Y dice, iglesia, todos hoy vino un hombre acá. He needs a miracle. Y él necesita un milagro. And Pastor Chad's going to pray for him and heal him." Y Pastor Chad va a orar y a sanar. I'm hearing this. Y yo estoy oyendo esto. What in the world? Y como que qué está pasando? I know nothing about this guy. Yo no conozco a este hombre. And the thought was, why are you putting me on the spot? Entonces mi pensamiento fue, Lacey, ¿por qué me pone así? Now, that weekend, ese fin de semana, I had been reading this book of Smith Wigglesworth. Yo estaba leyendo este libro de Smith Wigglesworth. Called Ever Increasing Faith. Que de la fe eterna, ¿verdad? Yeah, Ever Increasing Faith, great growing faith. I don't know. Bueno, la fe que crece de Smith Wigglesworth. And a great book. I would suggest that you read it. Bueno, si lo quieren leer y encuentran and cuál es el so título. I was feeling a little cocky, a little bold. Y yo me sentía súper como confiado y leyendo eso. And so Lacey says that. Y and, Lacey dijo. And so I came up to the front and I said, "Who here's never seen a miracle?" Entonces cuando Lacey dijo eso, yo bueno, vine al frente y le pregunté a la gente, ¿quién nunca aquí ha visto un who's milagro? Who's never seen someone get healed? ¿Quién nunca aquí ha visto a alguien ser sano? Well, we are in a big college town. Y estábamos en un lugar and grande, there was, un pueblo grande. There was four university students standing en in the un lugar back. Que es muy universitario. These four girls, they raised their hand. Entonces como vinieron universitarios ese día y cuatro chicas levantaron and la mano. Again, I know nothing about this guy. Y okay. Vuelvo y digo, yo no sabía nada de este hombre. I see the girls in the back. Y vi a las chicas atrás. I said, "You four come up here, sit here on the front." Entonces les dije a ellas cuatro, ustedes cuatro vengan y háganse en la primera fila. And come and watch your first miracle. Y vengan y miren el primer milagro. So after they do that, we clear space. They sit there on the front. Entonces bueno, les pusimos espacio, se sentaron ahí. I walk up to this guy. Fui a donde este hombre. He tells me about his back. Me cuenta lo de la espalda. I did what I would normally do with someone who had an injury. Yo hice lo que normalmente haría con alguien que tiene una herida. I laid my hands on it. Impuse mis manos. By faith, released the life of God. Por fe desaté la vida de Dios. And then I looked at it. Y luego lo miré. I said, "Well, why don't you bend down and check it out?" Y le dije, bueno, ¿por qué no te agachas y miramos? Now remember, his back is turned to everyone. Recuerde que su espalda está hacia atrás, todo el mundo está mirando he su espalda. Down, y él se agacha. As he's coming up, I see tears coming out of his eyes. Y empiezan a salir lágrimas de sus ojos. These are not tears of joy. Estos no eran lágrimas de gozo. These are tears of pain. Eran lágrimas de dolor. And everybody in the church y todo el mundo en la iglesia is clapping and praising God. Está diciendo gloria a Dios, gloria a Dios. Because they think he just got healed. Porque la gente cree que se sanó. Yeah. And I said, come up here and watch your first miracle. Y yo les dije a ellas, vengan, háganse aquí, miren su primer milagro. And so, you know, you stand up here in front of people. Entonces tú estás ahí al frente de la gente. And you're trying to act like you know what you're doing. Y tú tratas de actuar como de que sabes lo que sabes hacer. And yet many times you don't. Y aún así muchas veces ni sabes qué es lo que estás haciendo. You're listening on the inside the whole time. Y estás escuchando en tu interior todo el tiempo. But trying to look like you know what you're doing. Pero tienes que mostrarte que sabes lo que estás haciendo. And so I'm standing there. Entonces estoy ahí parado. And these thoughts start flooding my mind. Y hay este montón de pensamientos fluyendo en mi mente. I could tell him, just go believing, brother. Yo puedo más bien decirle, ve, hermano, cree. I could tell him, let's meet in my office afterwards and we can pray again. Ven, más bien al final del servicio oramos. I'll be honest. One other thought that came to my head. Luego vamos a mi oficina, nos vemos allá. Everyone thinks that he's healed. O puedo decir todo el mundo, vamos a gritar, está sano. Let's just act that he is and y go on. Y actuemos como que, oh, está sano. But I was at a place in my life. Pero yo estaba en un momento en mi vida. Like I wanted results. Que yo quería resultados. And so you're in that position. Y cuando estás en esa posición. And I had to make the decision. Yo tuve que tomar una decisión. Are you a man or a mouse? ¿Eres un hombre o un ratón? Do you really believe what you preach? ¿Realmente crees lo que estás predicando? And so I had the ushers came up. Entonces los sugieres vinieron. And they set the man down in his chair. Y lo sentaron en su silla. Now this was a very large man. Era un hombre muy grande. And he could barely move, you know, without assistance. Y casi no se podía mover, solo con ayuda. And so it took two or three ushers to help him sit down in a chair like this. De hecho, tres sugieres tuvieron que ayudarlo a sentarse. So he sat him down. Entonces estaba ahí sentado. And the only thing I knew to do was tell everyone, let's just begin to pray in tongues. Y lo único que pude hacer fue decir, bueno, oremos en lenguas. So we all just began to pray. And this is Easter Sunday. Y este es el domingo de resurrección, ¿no? And this is Easter Sunday. My pride and reputation is on the line. Y es el domingo de resurrección y pues todo el mundo está mirando qué va a pasar. And I'm feeling the pressure. Y yo estoy sintiendo la presión. But we just began just to pray in the spirit. Entonces empezamos, bueno, a orar en lenguas. I didn't know what else to do. Yo ni siquiera sabía qué hacer. And within a few moments, y en un par de momentos, it was just like a thought came up on the inside. Fue como un pensamiento que llegó dentro de mí. It was a song that's called How He Loves Us. Es una canción que dice, ¿cuánto nos ama? It's by a church in America called Bethel. Maybe you've heard of Bethel music. Yeah, we have it here. Okay. Es la canción de ¿cuánto nos ama? So our band was still on the stage. Y mientras estaba la banda en el escenario, I didn't know what else to do. Yo no sabía qué más hacer. So I told our band, hey, let's sing that song, How He Loves Us. Cantemos la de ¿cuánto nos ama? So, I guess everyone thinks I know what I'm doing. Entonces todo el mundo está pensando, el pastor sabe qué está haciendo. I didn't have a clue. Pero yo no tenía idea. So we're singing the song How He Loves Us. Estamos cantando todos cuánto nos ama. Suddenly I get a word of knowledge about this man. Y tuve una palabra de conocimiento de este hombre. And I stopped the music. Y paró la música. And I walked over to the man. Y caminé hacia el hombre. And I said, "Sir, I could be wrong." Y le dije, Señor, puedo estar equivocado. But just on the inside, pero dentro de mí, I just keep sensing that you were abused as a child. Sigo sintiendo que fuiste abusado cuando niño. And he just starts crying like a baby. Y él empezó a llorar como un bebé. And this man's probably in his 40s, 50s. Probablemente este hombre tiene 40, 50 años. And I looked at him and said, and you put that on God. Y por eso tú pusiste eso en Dios. Didn't think that you were good enough. Tú ni siquiera creíste que eras lo suficientemente number bueno. Number one, to get healed. Y por eso no podía ser sano. But also viewed yourself as the reason you were abused. Pero también te culpas a ti de que tú fuiste la razón por la cual te abusaron. And he's just sitting there shaking his head. Y él dice sí. All of a sudden, the light bulb goes off. Y de repente como un bombillo, pum, se prendió. And I realized what the problem was. Y me di cuenta cuál era el problema. See, God wasn't the problem. Dios no era el problema. God wasn't holding out. Dios no estaba reteniendo algo. But there was a hindrance, there was a blockage there. Pero había como un bloqueo ahí. And it was my responsibility. Y era mi responsabilidad. As the Christ in that situation. Como el Cristo en esta situación. To be the connector between God and man. De ser el conector entre Dios y los hombres. So I took about 5 minutes. Entonces tomé 5 minutos. And I began to talk to this man about the love of God. Y empecé a hablarle a este hombre sobre el amor de Dios. And then I said, we're going to sing this song again. Y por eso le dije, bueno, ahora vamos a cantar esa canción. And I want you to sing this song with that new perspective of how much God loves you. Y quiero que cantes esta canción con esa nueva perspectiva de cuánto te ama Dios. And he said, okay. Y él dijo, bueno. So he's sitting in his chair. Él sigue sentado en su silla. And I have my left, I'm standing there, I have my left hand on his shoulder like this. Y yo tenía así la mano izquierda en su hombro. And I lifted up my right hand. Y levanté mi mano derecha. And we began to sing this song about how much God loves us. Empezamos a cantar la canción de cuánto nos ama Dios. I have my eyes closed and we're just singing. Y tengo los ojos cerrados y estamos cantando. And within a few minutes, y dentro de unos minutos, with my eyes closed, con mis ojos cerrados, I feel my left hand moving up. Empecé que vi cómo mi mano se levantaba. I opened my eyes and looked. Y volteó a ver. This man stood up all by himself. Este hombre se estaba parando en la silla. Bent down, touched his toes. Bajó a tocarse los pies, empezó a levantar las manos. I took off running all over that church. Y empezamos a correr por toda la iglesia. I didn't know if I was more excited that he got healed. Yo no sé si yo estaba más satisfecho de que él fuese sano. Or God bailed me out. Okay, que Dios me había hablado. But it was a it opened my eyes to something. Pero abrió mis ojos a algo. That situation changed my life. Esa situación cambió mi vida. Because I realized that no matter what's going on. Porque me di cuenta que no importa lo que esté sucediendo. The Holy Spirit is a genius. El Espíritu Santo es un genio. And he knows everything. Y él sabe todo. And if I would simply learn to look to him. Y si yo realmente aprendo a verlo a él. In every situation. En toda situación. Even in ministering to the sick. Aún en ministrar a los enfermos. Even in ministering to the depressed. Aún en ministrar a los deprimidos. No matter what the issue is. No importa cuál sea el tema. He knows the problem. Él sí sabe el problema, and he knows the solution. Y él sí sabe la solución. I'm not smart enough to know what to do in every situation. Yo no soy muy inteligente para saber qué hacer en cada situación. But he is. Pero él lo es. And the more I begin to rely on his presence. Y entre más empiezo a descansar en su and presencia. And recognize his presence. Y reconocer su presencia. And work on maintaining. Y empiezo a mantener my awareness. Mi conciencia. And my sensitivity to his y presence. Y mi sensibilidad a su presencia. I can get to the point puedo llegar al punto where his thoughts are my thoughts, donde sus pensamientos son and mis his ways are my ways, y sus formas son mis and formas, his words are my words. Sus obras son mis obras. Am I there yet? No. Estoy aún en el lo máximo. Am I going to get there? No. Yes. Pero que lo voy a obtener, sí. And so in every situation, en cada situación, I'm endeavoring to listen. Quiero estar escuchando. Sometimes I've been more successful than others. Algunas veces es mucho más exitoso que otras. But I've realized that he knows what to do. Pero me doy cuenta que él sí sabe qué hacer. And here in John 5, Jesus says, I only do what I see, I only say what I hear. Y por eso vemos a Jesús decir, yo solo hago lo que he visto y solo lo que he escuchado. And then he also said in verse 20, he said, the Father is going to show me even greater things. Y también dice en el verso 20, y el Padre me mostrará aún mayores cosas. Isn't it amazing that Jesus, the Son of God, No es maravilloso que Jesús, el Hijo de Dios. You see right here, Jesus didn't know it all. ¿Sabes? Como que Jesús no lo sabía todo. See, we view Jesus doing life as the Son of God, knowing everything. Si él fuese haciendo la vida como Dios, pues sabiendo todo. No, Jesus said, the Father is going to show me some things I've never seen before. No diría eso, pero él llegó y dijo, no, el Señor, mi Padre me va a mostrar mayores cosas. He's going to show me some greater things. Me va a mostrar mayores cosas. And why was God going to show him greater things? ¿Y por qué le va a mostrar mayores cosas? So that Jesus could turn around and do it. Para que él pueda voltearse y hacerlas. And the people around him would say, wow. Y para que la gente alrededor diga, wow. I don't know about you. Yo no sé sobre ti. But I just firmly believe. Pero yo creo firmemente. That it is time for the church to start saying wow again. Que la iglesia debe empezar a decir otra vez wow. It's time that we start to walk into the church buildings, our services and our conferences, and we walk away going, wow, wow, wow. Es necesario que volvamos a las iglesias, a nuestras conferencias, a nuestros seminarios, a nuestros servicios, y que toda la gente todo el tiempo esté diciendo, wow, wow. And not just because of what I felt, because of what I saw. Pero no solo porque algo que sentí, sino porque estoy viendo. See, there should be some hearing and some seeing. Que haya una parte de escuchar y una parte de ver. He said he's going to show me things even greater. Jesús dijo, me mostrará cosas aún mayores. Just so you would marvel. Para que se maravillen. Just so you would say, wow. Para que ustedes hagan wow. Just so you would say, wow. Para que ustedes hagan wow. I remember my dad telling me a story. Yo me acuerdo a mi papá diciéndome una historia. He said that when he was a teenager. Dijo, me dijo que cuando era joven. Late teens into his early adult years. Probablemente como sus primeros años. He was como a guitar adulto. Player for the church's worship team. Él tocaba la guitarra en el equipo de alabanza. And he said there were several times in their church services. Y dice que hubo varios momentos en los servicios. They would see the glory cloud come in from the back of the room. Que él veía como una nube entraba desde la parte de atrás del and lugar. He said, now, he said the people wouldn't see it because they had their back turned. Pues la gente no lo veía porque la gente está con but la espalda hacia allá. All of us on the stage could see it. Pero todos los que estábamos en el escenario lo veíamos. And he said you'd see it just kind of rolling in. Y tú veías como eso como empezaba a enrollarse. And he's like 19, 20 years old. Y él tenía como 19, 20 años. And he said, as it, and remember, the people's back are turned. Y pues recuerda, la gente está así, ¿no? And he said, as it would touch the people. Y mientras tocaba la gente. People would start falling down to the floor. La gente empezaba a caerse al piso. They couldn't see it. Ellos no podían but ver as eso. That cloud would go past a row and another row and pero, another row. Pero era una nube que pasaba de fila tras fila. People tras would start fila. Falling. Y la gente empezaba como a caerse. We experienced that one time in our church in Texas. Nosotros una vez en nuestra iglesia en Texas experimentamos eso. It was a normal eso. Sunday morning service. Era un servicio el domingo. We actually had a guest speaker. Teníamos un invitado. They finished and then they turned it over to me. Él terminó de predicar as, y me I didn't feel like we were done yet. Pero yo sentía como que no hemos terminado. And so we began to worship the Lord for a while. Entonces empezamos a orar al Señor un tiempo. And then after about 30, 40 minutes of worship. Y después de como 30, 40 minutos más de adoración, we had some times of prophecy start coming. Empezó a salir profecía. And then it turned into this thing of such a reverential fear of God. Y se convirtió como en esta atmósfera de temor a Dios. No one wanted to move. Que nadie se quería mover. And then at one moment I looked up. Y en un momento yo levanté los ojos. And the entire ceiling was covered in a cloud. Y el cielo estaba completamente cubierto de una nube. And I wasn't the only one that saw it. Y yo no fui el único que la vio. There were several others in the church that saw it. Fue varios en la iglesia en diferentes lugares que lo vieron. And we stayed there for a couple of hours. Y nos quedamos un par de horas. Like you didn't want to move. Porque no nos queríamos mover. It almost reminded me of one of the services we had here last year. Yeah. I think it was a Saturday night worship or something like that. Exactly. Esto me recuerda a el año pasado cuando tuvimos el servicio en esta misma campaña el sábado en la noche. I mean, I remember last year sitting over there on those steps. Yo me acuerdo que estaba sentado ahí en esas escaleras. And just sitting there and going, wow. Y estaba anonadado, siendo wow. But there needs to be some wow moments. Pero necesitamos esos momentos de wow. There needs to be more wow moments. Necesitamos tener más de esos momentos en las iglesias. How can we wow the world? ¿Cómo podemos hacer que la gente de afuera se asombre? If we're not even wow, I don't even know if that's si nosotros a word. No estamos asombrados de lo que pasa dentro de nosotros. There ought to be experiences. Claro. You know, I thought about this as well. Claro, hay experiencias. Yo he pensado en esto. Especially in America. Especialmente en Estados Unidos. We'll have these church conferences. Tenemos muchas de estas conferencias. These de seminars iglesia. And camp meetings. Y seminarios y campañas. And you'll see thousands and thousands of believers come together. Y ves a miles y miles de creyentes que se reúnen en un solo lugar. And have 3 to 5 services a day. Y tienen a veces 3, 5 servicios al día. For 5 days. Durante 5 días. And yet my thought is. Y aún así mi pensamiento es. How can we have all of these spirit-filled, faith-filled believers come together? ¿Cómo hacemos que todos estos creyentes llenos del Espíritu Santo? And we can't even have one legitimate miracle. Se unen miles de creyentes y no vemos ni un solo milagro. Why is it? Because we've just turned it into just good teaching times. ¿Por qué? Porque lo volvimos como solo tiempos de enseñanza. I walk away feeling smarter. Yo claro, yo me fui más inteligente. But not with an experience with God. Pero no con un encuentro con Dios. I'll never forget this was a year ago. Yo nunca voy a olvidar, esto fue hace un año. I was in the state of Georgia in the United States. Estaba en el estado de Georgia en Estados Unidos. And there was a girl that had walked into the service. Y vino una chica que llegó al servicio. She was 20 years old. Ella tenía 20 años. She had purple hair. Tenía el pelo morado. She had some wild makeup on her face. Tenía un maquillaje bien rarito. Dressed a little different. Se vestía un poco diferente. And I just watched her during the service. Y fui hacia donde ella estaba en el servicio. Now in that service, I told the story of how I came back to Jesus. En ese servicio yo conté la historia de cómo yo llegué a Jesús. The short version of that story volví. Is that I was 20 years old. La versión corta es que yo tenía 20 años. I had stopped going to church. Yo paré de ir a la iglesia. I was away at university. Ya estaba en la universidad. And I was questioning if God was even real. Y estaba cuestionando si Dios era real. I knew what my parents believed. Y mis papás creían. I knew what my pastor believed. Yo sabía que mi pastor creía, lo que todos creían, pero yo no sabía lo que yo creía. I heard God wanted us to prosper. Yo sabía que Dios quería prosperar. There was no prosperity in our house. Pero en mi casa nunca había prosperidad. We were extremely poor. Éramos muy pobres. I heard God was the healer. Yo escuché que Dios era el sanador. Never saw anyone get healed. Pero nunca había nadie sanarse. So I was literally questioning, is this even real? Entonces yo siempre cuestioné, ¿es esto real? It's a long story. Es una larga historia. But I hadn't been to church in like 9 months. Pero no había ido a la iglesia en 9 meses. And the worship leader of the church. Y el líder de alabanza de la iglesia. I thank God for this man. Y yo le doy gracias a Dios por él. He would stay in contact with me. Porque él se mantuvo en contacto conmigo. And he invited me to come to this one service. Él me invitaba cada rato y me invitó a venir a este servicio. I ended up going. Y pues finalmente and fui. And I'm sitting in the back of the church. Y estoy en el final de la iglesia. I'm not paying attention to anything that's said. No estoy poniendo atención a nada de lo que están enseñando. I don't want to be there. No quiero estar ahí. I'm mad at the world. I'm angry at the world. Estoy bravo con el mundo entero. And so the minister, he finishes up the service. Y el ministro termina su servicio. And he said, if there's anyone here, y dice, ¿hay alguien aquí? You need healing in your body. Que necesita sanidad en su cuerpo. You need someone to pray with you. Necesitas a alguien que ore. You just need someone to lay hands on you. Necesitas alguien que imponga manos. I want you to come up here. Quiero que vengas acá. I'll never forget being 20 years old. Yo no voy a olvidar que tenía 20 años. Sitting back there, my arms folded. Estoy con mis brazos cruzados. And these words came out of my mouth. Y estas palabras salieron de mi boca. I said, God, if you're real. Y yo dije, Dios, si tú eres real. I want to know what you've got. Yo quiero saber qué es lo que tienes. Vida sobrenatural.